De un pez. Sí, lo vi, es sí, de lo verdad vi. Estos problemas serios de la gente es como, sí, ¿no? Así estamos. Amigo, ve, corre, corre, mueve tus paticas y corre, ve, como te acuerdas como Homero cuando le dice a March, March, sí, corre, sí, mueve, sí, tus... mueve tus paticas. No, no leí el poema, ¿tú leíste el poema? No. ¿Leíste el poema? No, no, no, no, pero cuando vi a la gente criticando, pero en serio desde el odio fue como, ay, amigos. O sea, la historia del pez es que básicamente ese pez es un pez que está en las profundidades oscuras del mar. Qué miedo, además. Y es la primera vez que un bicho de esos sí, sale a la superficie donde hay luz y obviamente pues por la presión, cambio de presión a la que él está acostumbrado en el Chao. Fondo del océano y todo, pues pez si no pereció, lo han visto, es el que sale en Nemo en el 2003. El que es supuestamente el que tiene el bombillo. Sí. Lo vamos a recordar porque hizo una gran actuación. Claro. El bombillo. Tuvo su papel, su momento de Entonces, fama. Entonces, esto para dejen de odiar por odiar, no sean canzones. No, en serio que la sí, vida la gente, es sí, más que eso, la vida es ir y comerse un heladito. Además, ojo, sepan todos los que odian a través de redes sociales como Twitter X, que es donde la más... cuna, la cuna del odio. A nadie le importa. Exacto. A nadie, sí, nadie, les, nadie les va a parar bolas y no van a, no están generando realmente nada. Bueno, entonces por ese lado, otro que acabas de mencionarlo y nos vamos para allá, es para frente allá a la tecnología. Ah, claro. Porque tú traes una noticia que sí... ¿Qué pasa? Porque en algún momento también lo leíamos hace como unas 2 semanas, sí, de habilidades que el ser humano va a dejar de fortalecer por la inteligencia artificial. Sí, pues esto era como cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que se demoraron con esto. Y es que esta noticia viene de Estados Unidos, sí, ¿ok? Pero pues es algo que seguramente tiene que pasar en todo el mundo. Y es que en los colegios de los Estados Unidos van a eliminar por completo los relojes análogos, pues porque ¡duh! Los pelados no saben leer un reloj de manecillas. Y es algo muy normal, ¿no? En estos momentos. Y que sobre todo pasa mucho porque en los colegios en Estados Unidos esos relojes análogos de manecillas están en los salones donde hacen exámenes. Claro, para que. Ellos trabajan básicamente contrarreloj. Ajá. Los pelados hacen los exámenes contrarreloj y no tienen ni idea si van qué bien dice o no ese reloj. Si cuánto, ¿no?, tiempo queda o cuánto no van. Los pueden leer. Están acostumbrados a ver el reloj digital en su celular. Sí, que les dice bien los números de la hora que es. No tienen que ponerse a adivinar y hacer cuentas de dónde está la manecilla, etcétera, etcétera. Y pues... ya se dejaba de hacer son, eso. Claro. Bueno, pero eso igual es normal, ¿no? Que pase a nivel evolutivo y cuando avanza la tecnología. Pues uno deja de... Los teléfonos de disco, ¿no? La gente claro, más joven cuando estaba... Cuando les das no sabe usarla y... Por ejemplo, una nueva generación, ¿cómo hacer funcionar un cassette? Por ejemplo. No saben cómo hacerlo y sí, lo que tú dices. Así que les propongo para mañana, si dejamos la pregunta. Claro. Traer un reloj. ¿Qué se le ahorra? Un de manecillas. ¿Qué se le ha olvidado hacer por culpa de la tecnología? Sí. Está buena esa pregunta. Es que, listo, para mañana. Una habilidad tan básica para uno, que uno diría es una habilidad súper básica, leer un reloj análogo, no es una realidad tan básica para las nuevas generaciones. Y pues para quien no le tocó claro, la transición entre un reloj análogo a uno digital, es un elemento totalmente extraterrestre y es absolutamente entendible. Así que piensen, me parece, pensando. O sea, me listo, parece, ahora no se ofendan de que, ¿por qué? No, pray for hoy de no relojes. No, sino un poema al reloj. Un poema al reloj de manecillas. Ahora, si lo quiere hacer, hágalo. No, pues, sí. Está en todo su derecho de hacer. Pero sí, me parece que era algo que inevitablemente tenía que pasar. Siento que se demoró en pasar. Y pues ya. Hablando de la pregunta que ya tenemos para mañana, te hago la pregunta del día. ¿De cuál artista te sabes más canciones? Ah, yo creo que Michael Jackson, sin duda. Muy bien, perfecto. Sí. ¿Sí, en serio? Claro. Claro, porque pues, fue el primer artista al que yo llegué a la música, ¿no? ¿Y todo? Fue el primer artista que yo escuché. musicalmente, en inglés, pues, o que es lo que he escuchado la mayoría de mi vida, sí. Porque pues seguramente cuando yo estaba chiquito, uh-huh, ponían otra emisora donde había baladas en español o vainas de esas, pero no se quedaron en mí, sino memoria. Que mi entrada a la música y mi gusto por la música arrancó con Michael Jackson. Entonces, se oye muy bien. Entonces, ahí está el Ayuwoki. El Ayuwoki. Sigan contestando y más adelante le daremos sus opiniones. El Ayuwoki. Aquí está S.G. Lewis. Esto se llama Better. Marky Mark, Good Vibrations, sonando las mañanas en la X. Hoy preguntando por esos artistas de los que usted sabe todas sus canciones, o por lo menos la mayoría. Uh-huh, sí, o que se sabe muchas. Me sé varias de Marky Mark and the Funky Bunch, aunque no lo crean. Yo juraba que solo tenía esa canción. Yo sé, y el 99% de la humanidad. Pero The Funky Bunch, oye, sacó. Tiene un par de discos tan buenos en los 90, mira, en esa época, pues, del New Jack Swing, del dance mezclado con el hip hop. Yo no entiendo por qué a Mark Wahlberg nunca le gustó su propio proyecto y lo odia. Él odia, siente vergüenza. Él siente vergüenza de esa época y él odia su proyecto Marky Mark and the Funky Bunch. ¿Sería por su físico? ¿Por de cómo pronto se vestía y cómo bailaba? El físico es lo que siempre ha tenido Mark Wahlberg. No, ese tipo siempre ha tenido un muy buen estado físico. Sí, sí, sí, las películas son así también. Pero... Ah, bueno, mira, te sabes. Pero tenía canciones muy chéveres. Tenía canciones muy chéveres. Lo que hacer el repaso. Porque no se habrá ido por la música, sí. Le da más plata, bueno, al cine. Bueno, no, pero le fue mucho mejor como actor. Como actor, sí, ¿cierto? Sí, toda la vida. Lo que pasa es que en el momento en el que Marky Mark monta The Funky Bunch, es un momento también de ardor, calor y odio profundo por su hermano Donnie Wahlberg, porque él no logró quedar en los New Kids on the Block. Okay. Entonces, como él no logra quedar en los New Kids on the Block, él monta su rancho aparte. Espérese un momento, ¿es hermano? Él es el hermano de Donnie Wahlberg. ¡Cállate! De los New Kids on the Block. ¿Cómo? Las 10 y 3. ¿A qué edad te enteraste que Mark Wahlberg es no el hermano? No tenía ni idea. Me acabo de dar cuenta. Sí, yo tampoco. ¡No! Y al contrario de eso, Donnie Wahlberg con los años intentó actuar en Hollywood y no le fue tan bien. Ah, bueno, la vida compensó ahí. Sí, sí, sí, sí, hubo un balance ahí. Perfección. Exacto. Oh, ay, qué gran dato. Muchas gracias por traer conocimiento a mi vida. Estamos preguntando hoy por estos artistas. Verónica dice One Direction y Harry Styles. Chévere. Okay. Sí, claro que sí. Diego, Sam Cooke, Los Beatles y The Flippard. Claro. Sebastián Cerati, Soda. Muy probable de Ghost. Ah, bueno. Okay. No es tan fácil. Iván Queen. Y también por acá tenemos a Pablo y a Carolina que dice The Killers. Uy, de rock en español debo confesar que también me sé muchísimas de Miguel Mateos. Ok, ese es su porque me tocó favorito. Me tocó en toda mi adolescencia, todo mi grupo de amigos eran muy fanáticos. Ay, y chévere. fuimos muy fanáticos de Miguel Mateos. Él fue muy y de chévere. Toda su discografía, desde la banda Sass hasta, yo creo que hasta Bar Imperio, okay, hasta su álbum Bar Imperio, de ahí en adelante ya le perdí como el rastro, pero de ahí para atrás... Miren, Instagram, arroba la X más música. John Gerardo dice que Madonna, Gianmarco, sí, y Cristina Aguilera. Gianmarco no era peruano. Un peruano, él es. Sí, okay, ya okay. Me acuerdo. Mónica cantaba. Gianmarco, ¿se acuerda que cantaba? Como novelas, canciones para novelas. Tiene una ¿no muy estuvo famosa en Torbellino? No, eso sí no sé hasta allá, pero tiene una muy famosa que se llama Te Doy Mi Vida. Bueno, no sé. Te doy mi vida. No sé si es él. Creo que es él. Creería que es ¿qué él. Tal que puede no, estar que sea equivocado. Mauricio Pablo. Por favor. Estoy buscando los rápidamente. Jan Marxistas. Te mentiría. Te mentiría. Te mentiría fue el gran éxito de él en 2001. Te doy mi vida es que como de Mauricio y Palo de Agua. Jan Marco Lovers, por favor, pronúnciense. Bueno, Mónica Alzate. Sin odio, por favor, ahora no va a decir. Mónica Alzate dice que James Blunt. Okay. Ah, bueno, es bonito. Nick Barr dice que Dua Lipa. Ok, muy bien. Ah, bueno, sí. Y Angie Pack, 18, dice que Aerosmith. Está bien. Chévere. Nos dijeron que The Killers también, sí, por ahí, señor. ¿Cierto? Bueno, si se saben esta. Vamos. Voy. Ella Ellos son The Black Keys con Lonely Boy, otra de esas canciones que amamos aquí en la Nación de Más Música. Entonces, ¡ay! Terremoto blanco. ¡Ay! No, Catalina, es que... el terremoto Hola, blanco. ¿Qué hay? Terremoto ¿Qué ha blanco, pasado? Bien. Mientras no sea ruido blanco, todo bien. Está bien. ¿Por qué terremoto blanco? Porque pasaron cosas este fin de semana y van a pasar cosas en el 2032, por si tienen algo que hacer. Es un año después del 2031. De Avatar. Del estreno de Avatar. De Avatar, 4. Porque Avatar supuestamente sale en 2031, entonces sí. ¿Ya? Resulta que el asteroide 2024 JR4 podría impactar a la Tierra en 2032. Okay. ¿Por dónde? Acá. En Colombia. Allá. Sí. Acá en este planeta, en este pequeño planeta. Aquí en la X. Mira, por lo que la Red Internacional de Alerta de Asteroides, coordinada por la NASA, informó cuáles serían las zonas del planeta en las que podría impactar. Aunque la posibilidad de que esto suceda es del 2,4% según los cálculos, de llegar a producirse, se identificaron las siguientes zonas. Este del Océano Pacífico, norte de Sudamérica. Muy bien. Vamos. Aquí estamos nosotros. Por fin figuramos en algo. Por fin estamos en algo. Y es para nuestra propia destrucción. Exactamente. América del Sur. Bueno, aquí sí ya se agrandaron todo. El Océano Atlántico agrandaron mucho. África. Mejor dicho, el mundo. Ok. Pero sí. Fue descubierto el 27 de diciembre pasado por el programa Atlas. Y pues vamos a ver cómo nos va de aquí al 2032. Siete añitos. Si crecen las probabilidades de... No te alcanzas a pensionar. Estábamos haciendo las cuentas. No, ninguno. Nada. Nadie se alcanza a pensionar. Las semanas sí las logro. Las semanas ya, ¿cierto? Las semanas las logro, pero es peor porque me falta... Sí, como decía Pacheco, ¿ya para qué? Exacto, así todo. Entonces, por ese lado. Por otro lado, este fin de semana hubo un gran temblor. Sí. Donde nuestro Max Enríquez de la X, Uribe DJ, estuvo compartiendo en Twitter, te vi. ¿Qué? Ah, cuando... La información. Ah, pues sí, pero pues lo que decían las agencias internacionales en el momento en que... Era 8.0. Hubo el sismo de 8.0, que luego lo bajaron a 7.6, tengo entendido, pero sigue siendo una vaina durísima. Mucho. Sí. Y que luego dijeron que... habían emitido ciertas alertas de tsunami. Pues obviamente una alerta de tsunami es simplemente pilas, porque puede pasar, y creo que finalmente no pasó nada. Pasó, sí. Maravilloso. Entonces, que no haya pasado nada. Eso, ¿no? Que están pasando cosas y por eso terremoto blanco. Llegas tú como un tsunami de alegría. Claro. Yurimi, un tsunami. Ahí está Depeche Mode con I Feel Love sonando las mañanas en la X, güey. Henry decía que se sabe las canciones de Depeche Mode. Bravo, Henry. Sí. Y Cata Blanco, es el momento para que contestes nuestra pregunta del día, y es: ¿de cuál artista o grupo te sabes más canciones? Yo creo que depende. O sea, tengo miedo. Si me ponen Rebelde, obviamente me las sé todas, pero es que su catálogo es muy chiquito. Ajá, ahí está. Después no es difícil, pero creo que así que me las sepa todas con un catálogo grandote. Ajá. Shakira, y estoy lista para ir a cantarlas. ¿Tienes ya? Todo, sí, tiene ya. Todo. Me mostró el viernes su indumentaria. Se va a llevar una cosita en la cintura de esas que de suenan. Shakiras. Va a mover la cintura ya con... Por favor. No, eso no son Shakiras. Son como lentejuelas. Sí, eso tiene un nombre moneditas. Particular. ¿Shakiras no son las del pelo? Sí. Las de felicidad. No, la de la cintura, lo de la cintura tiene otro nombre que seguramente ya alguien me va a echar la madre y me lo va a decir. Son por moneditas Twitter. Y suenan. Exacto, son como no unas baila. Moneditas, unas vainas. No se dice moneditas. ¿Cuál es tu canción favorita de Shakira? Uy, no sé, es muy, qué pregunta tan difícil. Es de una, de una. Está muy difícil, como dirían las reinas. Se llama el collar mudra. ¿Mudra? ¿Qué? Ok. Collar mudra. Gracias. Claro, claro. No tenía ni idea que sea. Interesante. Para que o mueva tal la vez mudra. No sea. No, ese no es, perdón. No, sí, sigan, no, sigan hablando. Bueno, ¿cuál es tu canción entonces que mi vas a cantar así a grito favorita, herido? Inevitable. Inevitable. Me gusta mucho, sí. Inevitable. Bueno, hola, bruta. No, ¿cómo se llama esa bruta ciega sordomuda? ¿Se llama bruta ciega sordomuda? No, ¿sabes dónde están los ladrones, no? No, se llama ¿no? bruta ciega sordomuda. ¿Sí? Sí, así se llama. Ah, mira tú. Esas clasiquitas creo que son las que más me gustan. Bueno, muy bien, entonces. ¿Y en inglés qué podría ser? ¿Justy? No, como Shawn One Mendes? Direction. Un Shawn Mendes. No, un Justin Bieber. Uh-huh. Justin Bieber. Oh, sí, ahí estoy. Bueno, muy chévere. ¿Qué ponemos? Es Amoyer. ¿Tú sigues ahí en ese falta hueco? De gasa. ¿Tú te fuiste en ese hueco? No, no, no, es que quiero saber, me gusta aprender. Entonces me gusta cuando pasan estas cosas para nutrir más mi cerebro. Dice, Amoyer, falda de gasa para danza del vientre con monedas doradas. Okay, ese podría okay. ser. Estoy durmiendo monedas Amoyer. De 100 para armar para, el okay. Pero porque de 100 pida de 1000. Pida no, de muy mil. Pesadas, muy pesadas y no se mueven. Creo que se le cae. Inevitable, creo que es mi canción favorita de Shakira. Ese la de Dayana. Muy lindo. Ninguna. Dayana, pero si a ti te encanta Shakira. No. Lo has expresado no, en sí, repetidas ocasiones. Confesar. Día de enero es la mía. No, no, no. ¿Sabes cuál? Debo bueno, confesar. Bueno. La de la, el cover que ella hizo con Cerati. ¿El Waka Waka? No. No, no se debe. Vivir ah, sí, veneno. Con tanto vivir con tanto veneno. Uy, esa es buena. Se quiere, se mata. Era chévere. Desde los comienzos de Shakira. Sí. Ese era bueno. ¿Qué? ¿Se llama Veneno? Ojalá se enfoque por ahí. No creo. No, pero no creo. Tienes que estar lista para todo. Sí. Igual vas a disfrutarlo. Va a ser en parche, me imagino. Sí, somos 5 chicas. Bueno. Uh-huh. ¿Y todas no. se van a vestir a, acorde a la ocasión? Sí. Estoy aquí. Esa era buena. Estoy aquí. Queriendo convertir. No, no, las de la intuición. Muy chévere. No. Sí. Y va a ser un gran magia. Espectáculo. Ella sabe hacerlo. Es una mujer que se sabe parar muy bien en el escenario, más allá de que me guste o no. Creo que lo tiene clarísimo. Los 3-4 primeros discos de Shakira eran fantásticos. No, no, no soy muy fan de la Shakira de ahora. Sí. Pero. Pero tiene millones de fanáticos. Viene de Brasil, ¿no? ¿Está en Brasil? Sí, creo que ya están armando allá el escenario porque pesa 10.000 toneladas, si no estoy mal. ¿What? O sea, es una cosa, es que gigante, gigante. No, y lo van a disfrutar, les va a ir muy bien. Bueno, muy bien, aquí está entonces, hablando de Shakira, Justin Bieber. Se llama Sorry.